No, no, Salvo, yo creo que no. Con esa panza, yo creo que tú no puedes bailar. Dago, a così mi sta fendendo. Tu pensi che non posso ballare una di no? Ah, sì! Ora ti faccio vedere che combino con sta panza. Estoy muy curioso. A ver. Batti le mani una volta. Batte la mano dos veces. Batti le mani una volta. Batte la mano dos veces. Annaga dentro gli spalti. Avanza a mandare. Muove il muni si fa tanto. O senti stupendi me. Moviendo bien la cintura. Haciendo una macarena. Pasa la mano conmigo y grita sí, sí, sí. Pensavi che facevo il nome melodico. Invece come renghe faccio panico. Un salto avanti indietro e muovi da qui su. Gli appressa mia. Sì, sì, sì. Alla sinistra, un salto avanti e grida sì, a sé, un passo alla derecha, otro alla izquierda, un salto avanti e grida sì, a sé, annagamento di spalle, avanza a andare, muove il muni si fa tanto, un senti stupendi me, muovendo bien la cintura, haciendo una macarena, pasa la mano conmigo e grida sì, sì, sì, annagamento di spalle, avanza a andare, muove il muni si fa tanto. Moviendo bien la cintura, haciendo una macarena, pasa la mano conmigo y grita sí, sí, sí. Yo soy lo que a ti te gusta, fue lo que de bailar. Está girando la fiesta, venga a guarachar. Píquelo, píquelo, píquelo, píquelo. Ay, qué rico, vamos. Chiquiti, chiquiti, chiquiti, chiquiti, chiquiti, chiquiti. Ma como chiquiti, chiquiti, chiquiti. Andagamento di spalle, avanza a andare. Muove la muni si fa tanto, un senti stupendo di bene. Moviendo via la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo y grita sí, sí, sí. Andagamento di spalle, avanza a andare. Muove la muni si fa tanto, un senti stupendo di bene. Moviendo via la cintura, haciendo una macarena. Alza la mano conmigo. Chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín, chiquitín,